pedirme que yo regrese. A tu lado yo ya conozco tu amargo amor. Son tus caprichos y tus celos que no me dejan que te quiera. Me marcho lejos y no volveré. Celosa, pierdes tiempo al pedirme que regrese a tu lado otra vez. Caprichosa y celosa, pierdes tiempo al pedirme que regrese a tu lado otra vez. Si bien sabes que te gusta la cumbia cojinga, que yo la bailo con muchas ganas. No quiero ser un perrito faldeo, tan pronto me levanto y me voy cuando quiero. Pedirme que regrese a tu lado otra vez.